¡Ay! Como lloran los hombres cuando en realidad entregan su cariño. ¡Ay! Como sufre mi pecho y haberte querido ha sido un castigo. Recuerda de aquella tarde la vez que fuimos al mar salado donde las brisas vienen y van. Vienen y van. Allí yo perdí mi tiempo porque tu amor se fue como el viento y sin esperanza de regresar. De regresar. Ay, no hay cosa más terrible que el alma de un hombre cuando agoniza. Ay. Quizá me suicido si tu amor esquivo fue como una brisa. Terrible dolor, qué triste castigo. Ay, yo por ser como soy un hombre de pudor, por eso estoy vivo. De noche cuando me acuesto es delirando mis pensamientos y cuando me lleno de sentimientos suelto el requiebro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Si a medianoche despierto es el mismo cuento y para desahogar el dolor que siento sigo llorando. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, no hay cosa más terrible que el alma de un hombre cuando agoniza. Ay, yo quizá me suicido si tu amor esquivo fue como una brisa. We'll be right back.